con las manitos para arriba. Menea para mí. Con las manitos más arriba. Menea para mí. Suavecito para abajo. Menea para mí. Más abajo, más abajo. Menea para mí. Así, así. Menea para mí. saben cómo hacer, porque este pibito no va a correr. Me miras en la tele, te quieres matar, la envidia te mata, me quieres llevar. Por ser un pibito bien cumbiambero, me subís a tu patrullero. ¡Anti! Porque si un negro corre dicen que se robó, vamos a llevarlo preso que algo se apanó. Si un cheto lo hace, no, no, ese pibe no robó. ¡Anti! Si un negro corre dicen que se robó, vamos a llevarlo preso que algo se apanó. Si un cheto lo hace, no, no, ese pibe no robó. Mira qué loco que quedé del churro que me fumé. Mira qué loco que quedé del churro que me fumé. Otra vez. Para los pibes. Vamos a tu party. Tu amor, tu amor. mata la droga, me mata tu amor, tu amor. Ese es tu novio, qué zapato. No podés vos andar con ese gato. Mira qué cara de zapato. Ahora sos una piba rescatada, que ya no andas empastillada. ¿Qué va a ser de mí? Ese es tu novio, qué zapato. No podés vos andar con ese gato. Mira qué cara de zapato. Ahora sos una piba rescatada, que ya no andas empastillada. ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué va a ser de ti sin mí? Fumo un alto faso. Hoy, para poderte recordar, me fumo un alto faso que me hace flashear que te tengo en mis brazos y en esta esquina. Solo me queda por tomar aspirinas, que solo me queda por tomar aspirinas. ¡Vámonos, pibes! Doña Norma, ¿sabía que su hijo ya no tiene más remedio? Y otra vez, se suban al suicidio, descanan. Ahora son más los que se quieren matar. Un doctor se rescató y mi vieja no está loca. Yo no puedo seguir todo el día tomando coca. ¿Qué vamos a tomar? Tengo una piedra en el riñón, dicen que voy a morir. El doctor me dilató que me entró por la nariz. Por la nariz. Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas. Nunca dejar de tomar. Quiero vivir, que no me falten aspirinas. Nunca dejar de tomar. Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas. Nunca dejar de tomar. Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas. Que me entró por la nariz. Por la nariz. Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas. Nunca dejar de tomar. Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas. Nunca dejar de tomar. Roma. Furor, ¿no? Si pudiera explicarte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo daría por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti. ¡Uepa! Esa pared que no me deja verte. Thank you. ser que solo el loco conoce. Es un cheto, lo desconoce. Me siento morir, estoy mareado. Yo quiero vivir anestesiado. Vuelve con los Judas. Te lo dice el único traidor. ¿Te acordás cuando cantabas en los Judas?